Desde alguna parte de Barcelona, el síndrome de las palabras, radio libre, somnolienta y no comercial. Oh, hijo de puta. And now the end is near, and so I face the final curtain. You can't, I'm not a queer. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, filled each and every highway, hazard. Much more than this, I did it my way. El síndrome de las palabras. El síndrome de las putas palabras. Si te vas a drogar legalmente y de forma eficiente, drogate con radiocápsulas. Boy, boy, boy. Se drogan los atletas. Boy, boy, boy. Se droga el nadador. Boy, boy, boy. Se drogan los ciclistas. Boy, boy, boy. Se droga el luchador. Boy, boy, boy. Y en el mundo del fútbol. Boy, boy, boy. Se droga hasta el balón. Boy, boy, boy. Y el que hace de camello. Boy, boy, boy. Le llaman el doctor. A mí me vuelve loca el rock and roll y la buena radio. Por esto escucho el signo de las palabras. Coca-Cola también fue estratégica en su comercialización durante la guerra. Promovieron la Coca-Cola como el sabor del hogar y la bebida que combate, y comercializaron la bebida fuertemente a los soldados en el frente y a los trabajadores en el frente doméstico. Sus eslóganes se centraban en la capacidad de la Coca-Cola para unir a la gente, con toma una Coca-Cola, una forma de decir estamos contigo. Incluso animaron a trabajadores y soldados a tomar un descanso y disfrutar de una Coca-Cola, la pausa que refresca, porque aparentemente les harían más eficientes según una investigación realizada por los ejecutivos de Coca-Cola. Al final de la guerra se habían construido 64 nuevas plantas embotelladoras de Coca-Cola en Europa y el norte de África, lo que a la larga funcionó bien para la Coca-Cola Company. Los soldados estaban ansiosos por compartir su bebida favorita con la población local a medida que liberaban pueblos y ciudades de toda Europa. Si 1.5 me tienen así, yo quiero estar sedado, sentado en una silla frente al televisor. Yo quiero estar sedado. Abres el paquete, me da amor azul. Tomas una y otra, lo bajas con alcohol. La realidad apesta, estoy mucho mejor sumido en este avión. Pasada media hora ya no puedo ver. Ahora estoy sedado. Me dijo psicosis y ansiedad. Tienes que estar sedado. Tomo media roche, cerveza y algo más. Lo mezclo con ginebra, un porro no está mal. Lo siento en mi cabeza, mis dedos ya no están. Yo quiero estar así. Antes de que estallara la guerra, la Coca-Cola ya se había convertido en sinónimo del modo de vida y los valores americanos. Durante la guerra, innumerables soldados escribieron a casa sobre cómo luchaban realmente por las pequeñas cosas, como un vaso helado de Coca-Cola. Si 1.5 me tienen así, yo quiero estar sedado, sentado en una silla frente al televisor. Yo quiero estar sedado. Salgo a la calle, no hay mucho por hacer. Ando con los vagos que venden cantidad. La poli me molesta, me buscan por robar. Esa no es la verdad. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Yo quiero estar sedado. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ahora estoy sedado. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Tienes que estar sedado. Oh, síndrome de las palabras, radio libre, somnolienta y no comercial. Tienen miedo de su jefe y de otros santos malhechores. Y defiende al mundo de los antiglobalizadores. Acatando lo que mandan por un mísero dinero. Nos divierte y entretiene como debe hacer un perro. Es Underdog, el perro policía. Underdog, el policía perro. matando a su rey bobo y a bancos depredadores, golpeando a los obreros pagados por los patrones. Le da duro al emigrante, al drogata y al ratero. Le das una corra, un tonto y ya tienes un madero. Underdog, el perro policía. Underdog, el policía perro. Un rayo y acaba con los males, aunque tenga que enfrentarse contra los más brutales. Es Underdog. El campeonato lo ha organizado el Club Español del Perro Policía y ha entrado en juego el título de primer campeón nacional. El síndrome de las palabras, la belleza del rencor y la alegría de la santa rabia. Síndrome de las palabras, ensayo y error. Yeah. rehacer personas, conmocionarlos hasta que obedezcan. Esta es una historia sobre esa fuerte idea que desde los años 50 capturó la atención de la CIA. La agencia financió una serie de experimentos. De ahí se produjo un manual secreto sobre cómo quebrar a prisioneros. La clave era usar el shock para reducir a adultos a un estado infantil. El aislamiento sensorial es una forma de producir una monotonía extrema. Provoca una reducción de la capacidad crítica, nubla la mente y el sujeto se queja de que ni siquiera puede fantasear. A mí me vuelve loca el rock and roll y la buena radio. Por esto escucho No Palabras. La policía te espía por toda la red. 1984 tienes que leer. Ya está agendado todo el caos social para imponer el nuevo orden mundial. Si no lo ves, a ti te da igual que pisen tu dignidad y tu libertad y porvenir. Ya no quedas nada más que decir. Tómate una dosis de realidad. No es normal esta normalidad. Nadie sabe quién trabaja para quién. Ya nada es lo que parece ser. La pandemia cambió el juego y el mundo que conocemos. Golpe de estado mundial. Todo esto huele muy mal. En el pelo. Cámbiate ahora en si llévate este Samsung 3G ultraplano por 49 euros. MediaMarkt, yo no soy tonto. El síndrome de las palabras. Abajo el siglo XXI. Abajo el puto gran hermano. Abajo tus días de algoritmos. Arriba la radio, la vieja radio para noches podridas, para semanas proletarias. Arriba la radio de conspiradores, perdedores y faquines. Pues a mí lo que me gustaría es salir a la calle y que me parara la policía. Y me gustaría negarme a todo lo que me pidieran. Y me gustaría que se pusieran nerviosos y que me amenazaran. Porque en realidad lo que me gustaría es quitarles las armas y matarles. Y me gustaría que mucha gente lo viera, ¿eh? Y que no se asustara. Que me aplaudieran. Que me dijeran: muy bien hecho, muchacho. Se lo merecían desde hace mucho tiempo. Venga, corre, escapa. Yo ahí saldría corriendo.

radio libre, independiente y no comercial. Suena magnánimo, ¿no? El síndrome de las palabras, simplemente onanismo radiofónico. Pajitas mentales. Síndrome de las palabras. Onanismo radiofónico, señores y señoras. Yo, UMS, hijos de puta. Que no se engañen. Estos hijos de la gran puta. Esto no se llama pandemia. Se llama plandemia. Es que no lo veis, no creéis, marionetas de cartón. La mentira tras mentira y la gente sin razón. Os cuesta ver la realidad, aunque no lo crean. Solo saldrán de casa cuando los de arriba quieran. Eso no lo veremos si seguimos así. El loco no es el loco, lo dije y fue así. Hay que abrir los ojos y ver la realidad. En la prensa te ponen lo que quieren que escuchemos. Primero los bozales y luego la distancia. Tercero, no salgas de casa, que ellos te amenazan. Es el nuevo orden mundial lo que ellos quieren hacer. Los de arriba jugando, siempre abusando del poder. Dime tú qué es lo que crees, que miran por la salud. Si enterraron muchos nuestros, prepararon su ataúd. Si es que estoy hasta la polla de escuchar la misma mierda. Si YouTube me censura, será que yo digo la verdad. La serie de la valla será casualidad. Una pandemia inventada para hacernos callar. Implantan miedo, los casos suben. La gente calla y no la sube. Somos ratas sin salida de este puto experimento. Si la cura es una vacuna, es veneno para el cuerpo. No te creas sus mentiras, por nosotros nadie mira. Solo quieren el dinero y encerrarnos de por vida. La presión que nos ejercen nos condena a la muerte. ¿No lo veis o no queréis luchar por miedo a la muerte? Basta ya abrir los ojos y salgamos a la calle. Que tus hijos sean dignos de un futuro sin cadena. Donde los de arriba teman cuando gritemos la guerra. Cuando sientan el miedo que más da, ya no nos frenan. El pueblo unido, luchando por el futuro. Derramaremos sangre, mostraremos orgullo. Me podrán cortar las alas, pero no cerrar mi boca. Podrán quitarme visitas, pero loco nunca se equivoca. Aprende de lo malo, del infierno que vivimos. Son números con barras, es el hecho de estar vivo. Desde que nacemos nos vacunan a saber, dime con qué. Si nos meten el veneno, que a la larga te enfermes. Hay que abrir los ojos para ver la realidad. Si no hicieron nada por nosotros, si nunca lo harán jamás. Solo quieren dinero, manipular el mundo. Que nadie diga nada, que callen como pudos. Poco a poco la gente despierta y saldremos sin piedad. A luchar por lo que Dios nos dio, se llama libertad. Control de mente, implanta miedo. Tú te lo crees, tú estás ciego. Que no te engañen, todo es mentira. La prensa miente, control suicida. No hay cadenas para todos, pero sí para los pagolfos. Que los de arriba sientan el miedo cuando nos vean en coro. La calle está en llamas, los niños ya no lloran. Están tirando piedras a los que nos ahogan. La libertad no nos la quitarán de ningún modo. Que sigan con el juego, que pronto arde todo. Estamos preparados para la guerra, que hay hambre. Son muchos años aguantando, ya nadie nos para. El gobierno roba, la policía mata. La prensa siempre miente, la gente está harta. Que caigan los de arriba, que no controlen nada. El pueblo unido siempre tendrá la última palabra. Lucha por tu familia y por la libertad. Que nadie nos calle la boca, no lo lograrán. Hijos de puta.

hacerle una incisión en el cuello y marcharme. Yo cogería mi autocar y usted habría aportado su granito de arena al futuro de la humanidad. ¿Puedo hacerlo ahora? Azúcar refinado. Esto está envasado al vacío y tiene la fecha de caducidad. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. Controlamos tu seguridad. Si las fichas y te enterramos, enterrador con guantes higienizados. Ya con el asunto del papeo, ahora me doy cuenta por qué somos tan feos. Que tenga buena cara es lo que importa. Anuncio con maciza y asunto terminado. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. Controlamos tu seguridad. Si las pichas, te enterarás de las ventajas del control de sanidad. Síndrome de las palabras. Come mierda, vitaminada. Come mierda, concentrada. Come mierda, deliciosa. Come mierda y págala. El síndrome de las palabras. Palabras, lágrimas sin sal y sentimientos de plástico. Sentimientos de vecinos estándar. Para un mundo lleno de sonrisas, de apestoso petróleo y de perfumes podridos. Para un mundo que nos tiene atrapados en una sopa donde hay policías y ministros. Donde hay obediencia y estiércol. Ya lo ves. Es el papeo del futuro. Come mierda, come mierda, come mierda, come mierda. Simon is not a good person, but I like him more than he likes himself, I think. Right, but if you're not, if there's no physical aspect to your relationship, I mean, you don't want to be like, wasting your time. What's choose life? What? Choose life. Simon says it sometimes. He says, choose life, Veronica. Choose life. Choose life was a well-meaning slogan from a 1980s anti-drug campaign. And we used to add things to it. So I might say, for example, choose designer lingerie in the vain hope of kicking some life back into a dead relationship. Choose handbags. Choose high-heeled shoes, cashmere and silk to make yourself feel what passes for happy. Choose an iPhone made in China by a woman who jumped out of a window and stick it in the pocket of your jacket fresh from a South Asian fire trap. Choose Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, and a thousand other ways to spew your bile across people you've never met. Choose updating your profile. Tell the world what you had for breakfast and hope that someone somewhere cares. Choose looking up old flames, desperate to believe that you don't look as bad as they do. Choose live blogging from your first wank to your last breath, human interaction reduced to nothing more than data. Choose 10 things you never knew about celebrities who'd had surgery. Choose screaming about abortion. Choose rape jokes, slut shaming, revenge porn, and an endless tide of depressing misogyny. Choose 9/11 never happened, and if it did, it was the Jews. Choose a zero-hour contract and a two-hour journey to work, and choose the same for your kids, only worse, and maybe tell yourself it's better that they never happened. And then sit back and smother the pain with an unknown dose of an unknown drug made in somebody's fucking kitchen. Choose unfulfilled promise and wishing you'd done it all differently. Choose never learning from your own mistakes. Choose watching history repeat itself. Choose the slow reconciliation towards what you can get rather than what you always hoped for. Settle for less and keep a brave face on it. Choose disappointment and choose losing the ones you loved, and as they fall from view, a piece of you dies with them. Until you can see that one day in the future, piece by piece, they will all be gone, and there'll be nothing left of you to call alive or dead. Choose your future, Veronica. Choose life. It amused us at the time. I like you, Mark. Mediamar, yo no soy tonto. Mediamar, yo no soy tonto.

fare. Dico, se mi incontri per la strada incomincia a scappare. Tieni bene a mente, dico, non dimenticare. Per chi tocca i compagni so cazzi da cacare. Mi puoi fare l'agguato, mi puoi sprangare, ma i compagni sono tanti, ti verranno a cercare in massa di giorno per fartela pagare. E allora non si scappa, non c'è niente da fare. La rabbia dei compagni no, non la si può fermare. Come non si può fermare il proprio stesso respirare. Lottare e respirare, perché è quello che siamo. Respiri per non morire. Lotti per continuare a campare. La lotta continua, va avanti, si evolve. Dopo tanti anni di infamia e di vergogne sarete ricacciati per sempre nelle fogne. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista. Elige buscar antiguas amantes y creer desesperado que no tienes tan mala pinta como ellas. Elige bloguear en directo desde tu primera paja hasta tu último aliento. Interacción humana reducida a meros datos. Elige 10 cosas que no sabías sobre famosos que se han operado. Elige gritar sobre el aborto. Elige chistes sobre violaciones, llamar putas a las mujeres, porno vengativo y una marea de deprimente misoginia. Elige que lo del 11S nunca pasó. Y si pasó, fueron los judíos. Pierde los dientes España, pierde el cabello. Sabes que fea y calva es como te quiero. Pierde los dientes España y trágate enteros. Los bocados como puños. Para un cambio indígena. Quita tu ropa elegante, España mía. Pon un trapo entre tus piernas y unas cortinas. Que no entre luz en tu casa, extraña querida. Que no vuelvan los mirones ni las vecinas. Otra cosa, qué valentía. Mala hostia, manos anchas, como Castilla, como Castilla. Pierde años. pierde hijos adoptados. Síndrome de las palabras. Cápsulas de Radio Libre y Collage contra tu amargura, tu asquerosa amargura capitalista. Contra tus botas, contra tus decretos, contra tus leyes, contra nuestra obediencia. Radio Libre, independiente y no comercial. Para Alegría Libertaria de Bilbao. ¿Qué es Elige Vida? Elige vida. Simon lo dice a veces. Dice, elige vida, Verónica. Elige vida. Fue el eslogan bien intencionado de una campaña contra las drogas en los 80. Nosotros le añadimos cosas. Yo decía, por ejemplo, elige... lencería de diseño. Con la vana esperanza de insuflarle algo de vida a una relación muerta. Elige bolsos. Elige zapatos de tacón, cashmere y seda para sentir lo que se hace pasar por felicidad. Elige un iPhone fabricado en China por una tía que saltó por una ventana y métetelo en el bolsillo de tu chaqueta recién traída de una ratonera asiática. Elige Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram y otras mil formas de escupir tu bilis a personas que no conoces. Elige actualizar tu perfil. Dile a alguien lo que has desayunado y confía en que a alguien en alguna parte le interese. Elige buscar antiguas amantes y creer desesperado que no tienes tan mala pinta como ellas. Elige bloguear en directo desde tu primera paja hasta tu último aliento. Interacción humana reducida a meros datos. Elige 10 cosas que no sabías sobre famosos que se han operado. Elige gritar sobre el aborto. Elige chistes sobre violaciones, llamar putas a las mujeres, porno vengativo y una marea de deprimente misoginia. Elige que lo del 11S nunca pasó. Y si pasó, fueron los judíos. Elige un contrato basura, 2 horas de camino al trabajo y elige lo mismo para tus hijos, pero peor. Y cree que sería mejor que no hubieran nacido jamás. Luego túmbate y alivia el dolor con una dosis de una droga desconocida preparada en la puta cocina de alguien. Elige promesas incumplidas y desear haberlo hecho todo de otra forma. Elige no aprender nunca de tus errores. Elige ver cómo la historia se repite. Elige la lenta reconciliación hacia lo que puedes conseguir en lugar de lo que siempre has querido. Confórmate con menos poniendo cara de valiente. Elige la decepción. Y elige perder a tus seres queridos. Mientras se alejan de tu vista, una parte de ti muere con ellos. Hasta que veas que un día en el futuro, una a una, se habrán ido todas. Y no quedará nada de ti que se pueda calificar de vivo o muerto. Elige tu futuro, Verónica. Elige vida.